La baby quiere ser yo y yo ni sé quién soy. 2017, mi primera canción en la prensa y en tu casa tu mamá te preguntó quién es esa tal princesa. La primera bitchy trap, ahora girly pop. Toda tu generación se sabe sámelo, pero baby yo no escucho reggaetón. Princesa Mal.